movida, cocaína, metanfetamina, la mente bien ida, tantos putos años buscando una salida, cuando solo tenía que hacer perder mi visión suicida. Tus palabras son solo palabras vacías, no me sorprende que otra vez mentías. La vida solo ofrece puras porquerías, Satanás me dio la puerta de mis alegrías. Cuántas putas veces no he intentado suicidarme, Dios no lo permite, le tiene miedo a llevarme. Un hijo del diablo, no voy a lamentarme de estando vivo haberte mentado tu pinche madre. Ya déjenme en paz, solo quiero drogarme, por más que lo retrasen aún así voy a matarme. Llámame egoísta, cínico o un cobarde, hasta que se note que el culo te arde. Soy un bastardo amante de la metanfetamina, como el humo de mi pipa mi voz solo contamina. De tanto creo con mi mente no genera dopamina, el amor te hizo razón mi vitamina. En todos lados siempre la muerte se avecina. Tomaría un cuchillo de la cocina, dopado hasta la verga de tanta cocaína. Mi escena del crimen la escuchara la vecina. Hola, bueno, bueno, habló la policía. Ocurrió un asesinato mientras anochecía. Cricoso, marihuano, pedo, algo así parecía. Su muñeca izquierda, las cortadas relucía. Ya no quiero vivir, no tengo nada que aferrarme. Juro por tu puta madre que voy a ir a matarte. Después me suicidaré, quedará un charco de sangre. En mi suicidio a todos voy a llevarme. En la esquina ya sabes que siempre aquí estaré. Sigo cayendo en este pozo hasta cuando pararé. Mi mente y corazón línea tras línea se destruyen. Y no queda más que ver como los que me ahora oyen reclamos mentales, cargas invisibles agobian mi ser. Una sombra me dice que voy a enloquecer. El corazón a mí le avisa que tal vez este será mi último atardecer. La maldita soledad no me deja de abrazar, y con un arma me empieza a amenazar. Solo hay una bala, tiraré del gatillo, dejaremos que todo lo decida. Parece que el infierno aún tendrá que esperar. Lo que sufres más intentando vivir, intentando te aferrar. Qué divertida es la desesperación en tu mirar. Veremos hasta cuando dejarás de respirar. Esto no es música, es una confesión. Antes de que todo acabe, te está persiguiendo un ser abominable. Cuida bien donde tus mamadas hables. Acuérdate de mí cuando tu cuello desgarre. Hijos de puta, N-I-H-I-L, 17 gramos. La verga.